Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista quincenal del Maratón Podcast. Ya sabes que también lo emitimos en radioesperantia.com en el canal 2 y, por supuesto, en esperantia.com. ¿Y qué es la revista quincenal? Pues como realizamos cada año a finales de septiembre un maratón con charlas, debates, tertulias y entrevistas, nos dimos cuenta que al principio, pues los primeros años estaba muy bien, había pues un montón de seguidores, pero claro, esto durante un mes anterior, el mes del propio maratón y el mes posterior. Entonces se nos ocurrió pues hacer algo, crear un evento, que son los encuentros de la revista quincenal, para que tenga continuidad durante todo el año, y de esa forma pues tanto pues el resto de meses que no celebramos el maratón, pues tienes espacios como de entrevistas, charlas, debates, tertulias que vamos manteniendo aquí en radioesperantia.com, Maratón Podcast y todas nuestras páginas. Y nada, pues hoy vamos a hablar, lo tenía aquí apuntado, vamos a hablar de economía, pero lo taché, porque no vamos a hablar de economía realmente, aunque vamos a hablar con una persona que está pues íntimamente ligada al mundo económico, de hecho es inversora, pero bueno, no vamos a hablar de ese ámbito, aunque lo tocaremos. Es una buena amiga, además yo comparto encuentros y charlas y pues webinars durante pues más de un año que llevamos juntos, y pues nada, tenemos cierta amistad. Acaba de sacar un libro que me pareció muy interesante, que además tiene un título muy sugerente, se llama De la jungla a Wall Street. Y ya sin perder un instante, saludamos a la amiga analista, amiga escritora y amiga, pues no sé si decir, aventurera, porque prácticamente ha estado por medio mundo, Sandra Bellicci, que bueno, que es un placer de verdad saludarte. Lo de aventurera no lo digo con segundas, simplemente pues como has estado en varios países y bueno, no provienes de un ámbito pues muy relacionado con el tema de la economía, de las finanzas y de todo esto, pues por eso lo comentaba. Muy buenas tardes, Sandra, y nada, encantadísimo de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fran. Bueno, un placer de estar nuevamente por aquí, por España. Yo en este momento alojándome en Madrid. Estuve toda la semana disfrutando de la maravilla de España. Bueno, estuve en Toledo, estuve en Segovia. Me he recorrido también los museos de aquí de Madrid. Vine por primera vez con mi futuro marido, Tom, que es americano, ¿verdad? No, una palabra de español, y bueno, aprendiendo él un poco de español y maravillado de lo que es la riqueza cultural de España, realmente que los dos estamos como esponjas absorbiendo. Y deseando volver, supongo, ¿no? Porque no habréis podido ver, porque claro, fíjate, os queda la Alhambra, por ejemplo, el patio de la Aljafería en Zaragoza, pues todo, pues es que es una barbaridad. España, si vas a venir una semana, es que no tienes tiempo de nada, porque te dirán, oye, ¿y has visto tal sitio? ¿Y qué tal otro? Y es que tienes en cada ciudad tienes una maravilla. Y bueno, para que veas cómo Sandra tiene nacionalidad italiana, ella nació en Montevideo, la capital de Uruguay. Ahora mismo reside en Florida y en estos instantes estamos hablando pues en España. Ella está en España, yo también estoy en España, en Las Palmas. Menuda vida azarosa. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió pues escribir este libro? Porque tú hablas mucho a través de los encuentros de que provienes de la jungla, y entonces cualquiera que te oiga dice, pues, ¿qué de la selva? ¿Dónde los leones y tal? Pero bueno, es una metáfora que dices de Uruguay, de Montevideo, donde pues al igual que ocurre en otros lugares, pues no hay pues ni bolsa ni mercado de valores así consistente, y entonces pues de ahí pues el título, que me pareció muy muy sugerente, De la jungla a Wall Street. Sandra, ¿cómo se te ocurrió escribir el libro y plasmar un poco en estas páginas pues todo un poco tu periplo de Montevideo a Wall Street? Bueno, ante todo, y lo aclaré hoy en la Bolsa de Madrid, justamente cuando también me entrevistó Estrategias de Inversión y Bolsa.com, ¿verdad? Hoy va a ser todo un día de entrevistas y de eventos. Algo que es importante para mí aclarar es que no me refiero a de la jungla por Uruguay, que no tiene nada que ver con una jungla, sino que a lo que me refiero y con lo que pretendo justamente con ese primer libro, Desde la jungla a Wall Street, es mostrar cómo son mis orígenes. Yo desciendo de una familia Realmente mis abuelos además fallecieron muy jóvenes a causa de enfermedades. Y mi padre fue un emprendedor que luchó, y justamente el libro va dedicado a mi papá, ¿verdad? A los 17 años quedó huérfano, y como pudo o como supo, intentó justamente a los hijos darnos lo mejor que pudo, lo mejor que supo. Entonces, en los tiempos actuales, ¿verdad?, en donde mucha gente o se queda sin trabajo o no sabe bien qué hacer, lo que trato de hacer es inspirar a muchos otros, no porque venga desde Uruguay, sino desde la parte del mundo en la que se encuentren, de que si no están conformes o quieren algo más en sus vidas, que no duden en pelear y en luchar por eso, en remarla. Yo inicié una nueva vida, y me divorcié, había estado casada durante muchos años, ¿verdad? 14 años, decidí justamente, un excelente compañero, una excelente persona, mi ex marido, nos divorciamos porque, bueno, él entendió que yo quería otra vida y que él no podía seguirme en esa búsqueda que yo quería de otros horizontes. Y bueno, y me inspiró el trading y el cambio de vida justamente a tratar de hacer trabajar al dinero, porque bueno, en el trabajo yo tenía una profesión, era agente de seguros y además ya era, los últimos años ya era broker, organizador, ¿verdad? Antes trabajaba para MAPFRE Uruguay y tenía un grupo de agentes trabajando para mí, entonces tenía algo de dinero, ¿verdad? Gente trabajando para mí, o sea, una de los ciclos que es privilegio tener, ¿verdad? Gente trabajando para uno. Entonces, formé a gente a la cual le di una nueva profesión, todavía se siguen dedicando, y me da la casualidad que algunos de mis ex agentes justamente ahora quieren que los forme, ¿verdad? Para hacer justamente lo mismo que yo hago. Exactamente. Entonces, el animarse, el no esperar más nada que de nosotros mismos. ¿Bien? Exactamente. Entonces, ese es el mensaje que justamente que intento transmitir en el libro de la jungla. El primer libro, ¿verdad? Desde la jungla. Y que ya está publicado y te está publicado también el segundo, ¿no? El transforma tus ahorros en ingresos, que es justamente para ya empezar con el estilo que a mí me caracteriza, que tú sabes bien en los webinarios, que yo soy muy clara, muy concreta, de dar una guía clara para que una persona que esté interesada en trading, en realidad la gente no está interesada en trading, en realidad la gente está interesada en hacer dinero. Exactamente. Todo el mundo precisa más dinero. Entonces, yo creo que así como hubo una revolución industrial, ¿verdad? Estamos ante la era de las comunicaciones, nueva era, en la cual, en mi opinión, hay oportunidad para todos, y en esas oportunidades que hay para todos, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Hay oportunidades que son muy sinceras, ¿bien? No está bien que lo diga yo, pero bueno, me considero en ese sentido y en esa dirección. Y también, bueno, hay mucha otra cosa que es justamente aprovecharse de la ignorancia de la gente, un poco de la poca cultura que hay, ¿verdad? Entonces, con estrategias de trading poco reguladas, ¿verdad? También hay un poco de falsas expectativas que se crean, ¿verdad? Para con la gente, ¿no? Y eso a mí me ofende muchísimo. Y realmente que el proyecto que yo hago justamente tiene también como finalidad el poder proveer a la gente de herramientas, pero herramientas legítimas, ¿verdad? Herramientas en el mundo regulado. Exactamente. Yo, desde la primera vez que me lo comentaste, sin que me lo explicaras, ya entendí la metáfora de la jungla a Wall Street, pero no sé, a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, de un entorno, por ejemplo, como Uruguay, porque si dices, mira, es que yo nací, por ejemplo, en Milán, tienes ahí un pedazo de bolsa impresionante, o por ejemplo, si eres de Nueva York y te dedicas a la bolsa, pues no, nadie te va a preguntar, oye, ¿y cómo te dedicas a la bolsa? Pues si tienes ahí un Wall Street, pues es lógico, o bueno, en la City londinense, o en ciudades que más o menos pues están reseñadas como pues ciudades típicas que siempre que hablas de entornos económicos, pues estás prácticamente nombrándolas. Entonces, al principio comenzaste ahí en Uruguay, en la bolsa, pero tú me dijiste que había pues muy pocas oportunidades a la hora de hacer negocios, ¿no? Que no es como una bolsa pues al uso, como puede ser la bolsa de Madrid o la bolsa de Nueva York, ¿no, Sandra? Bueno, sí, justamente, la única oportunidad que hay para hacer negocio allí, ¿verdad?, sin tener que recurrir a... A brokers, sí. Perdón, tengo un problema con el micrófono. Sin tener que recurrir a lo que son... Brokers, sí. A intermediarios o brokers, es justamente operar en la bolsa de valores. En la bolsa de valores lo que hay para operar son obligaciones negociables que vendrían a hacer las veces, a veces, de mercado accionario, que no tiene nada que ver, ¿verdad? De muy pocas empresas, ¿verdad? Muy poca liquidez, te dan una idea, entre 3 y 5 millones de dólares por día es lo que se negocia, ¿verdad?, en la bolsa de valores. Y bueno, y ahí en Uruguay también, ahora instalados algunas sucursales de brokers europeos, ¿verdad?, de Forex, pero ningún broker americano. Y en eso, bueno, yo hago mis salvedades, ¿verdad?, porque en eso hay brokers bien regulados y brokers que trabajan bien, y hay otros que no lo son tanto, ¿verdad? Y bueno, y en eso ya sabemos que hay también bemoles de por medio. Entonces, por lo menos me manejo solamente en el mercado regulado, sin de garantías totales. Exactamente. ¿Te costó mucho escribir el libro? O sea, ¿lo escribiste de un tirón o tuviste que dejar pasar mucho tiempo porque pues o bien te atrancaba, decías, pues mira, voy a escribir esta parte, después escribir la siguiente, o más o menos al ser pues vivencias de tu vida, pues prácticamente te salió solo, Sandra? Bueno, salió bastante rápido, porque además creo que la gente en realidad no sé si quería todos los detalles, sino principalmente lo que quise es transmitir el mensaje. Entonces me puse a pensar en otras mujeres, por ejemplo, como yo, que por ejemplo que puedan no estar felices en la situación en la que están, o me puse a pensar también en gente como me escriben a mí a diario, a través de Simplemente Trading: Sandra, estoy en una situación, bueno, quiero dejar mi trabajo dependiente, quiero pasar a tener mi emprendimiento como trader. Bueno, quise darles la orientación y el decirle, sí, se puede, dale para adelante, pero luchando, ¿no? Y entonces me ponía a pensar de que si yo en Estados Unidos, que hasta chica muy bien, muy buena trader, además que hace limpiezas en Estados Unidos, gana muy bien, ¿no? Es una cosa totalmente diferente a lo que es en otros países, no está bien pago, hay mucha gente que tiene oficios y gana muy bien. Entonces me pongo de las comunicaciones enfocado a leer charts, ¿verdad?, interpretar charts con un sistema práctico, no aprender esta tecnicatura de trading, ¿verdad?, con ahorros, ¿verdad?, utilizando apalancamiento financiero. ¿Y por qué no crear una oportunidad que sea tan democrática, que sea para todos? Yo creo en la oportunidad laboral, ¿verdad?, y en la oportunidad de desarrollarse para todos, no importando el nivel cultural, no importando la apertura y las ganas que se quiere que se en sus vidas. Exactamente. Y qué te iba a decir, a mí me pregunta mucho, pues amigos, conocidos, me dicen, oye, a través de los webinars que tú compartes, pues con analistas, con traders y tal, esto tiene que ser muy complicado y bueno, a la hora de entender todo este mundo que parece un galimatías, un laberinto, si no estás muy muy metido, pues da la impresión de que por mucho que te digan que esto es saber invertir, estudiar un poco pues los movimientos que haces y que tampoco es tan complicado, pues me dicen que no sé, que hace falta pues tener demasiados conocimientos a la hora de meterse. Pero prácticamente cuando estoy con vosotros, con los analistas que habitualmente pues intervienen en bolsa.com, pues se ve todo muy sencillo. Pero tú, por ejemplo, insistes, y voy a centrarme en un dato concreto, que no es cuestión de entrar con $50 o con 100, sino que insistes, además reiterativamente, en que como mínimo serían 5.000, $10.000, que hagas lo que hagas, pues tienes que buscarlos para empezar a invertir, porque con menos vas a perder muchas oportunidades, ¿no, Sandra? Bueno, es una cuestión de tener siempre un riesgo asumido controlado, ¿verdad? Yo tengo, y son excepciones a la regla, alumnos que han hecho crecer cuentas de $2.500, $3.000, $3.500, a los cuales realmente me saco el sombrero y les digo realmente felicitaciones, como me han mandado para compartir en forma pública, pero son más bien excepciones a la regla, ¿bien? Para el resto, yo lo que es, porque además ellos están asumiendo quizás en cada trade un poquito más de riesgo que el porcentaje que yo recomiendo, que es un 1%, un 1.5%, entonces de repente empiezan jugándosela, porque el que tiene poco dinero y quiere arriesgar no tiene más remedio que arriesgar, ¿verdad? Entonces, un 1.5%, 2%, quizás algunos hasta arriesgan un 2.5% en una operación, pero bueno, ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿es dinero que yo puedo arriesgar? Sí. ¿Es un riesgo controlado? ¿Es algo que me va a cambiar la vida si el próximo trade que hacemos no funciona? No, es un riesgo que es controlado y bueno, y es un 1.5%, un 2% como máximo de la cuenta. Tercero, cuento con una guía. Yo no es que me haga todas las operaciones que haga de acierte, pero ellos saben bien que de 10 trades, de 10 operaciones, 7, 8, 9 son ganadores. Lo máximo que yo puedo tener en 10 operaciones son 3 trades que no resulten. Si siguen los otros 7, van a recuperar. Y si justamente agarran los 2 o los 3 que no me salgan en el día, si siguen para adelante, igualmente lo van a recuperar. Entonces, el hacer simplemente un checklist, ¿no? Y diciendo, bueno, primero, soy un emprendedor, el capital que estoy colocando en el mercado de valores, ¿es dinero que puedo arriesgar? Sí. ¿Es un riesgo controlado? ¿Me cambia la vida el arriesgar esta cantidad de dinero en el próximo trade? No. Entonces, ¿tiene Sandra un porcentaje de asertividad importante? Sí. Bueno, entonces lo que resta es el próximo trade hacerlo. Entonces es diferente cuando uno está solo, ¿verdad? Yo estoy guiándolos, y no solamente dándoles una guía, sino dándoles en vivo el apoyo psicológico que es tan necesario tener en vivo. Exactamente. ¿Eh? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo desde Montevideo terminas en Florida y además pasando por España, Sandra? Porque has tenido, pues has pegado saltos continuamente de... Y además me sorprende cuando me has dicho que no tengas la nacionalidad americana o como mínimo la española, que todavía tienes la italiana. Sí, bueno, fue así. Mi padre siempre fue muy muy limitado, ¿verdad? Y bastante pasivo con los papeles, entonces nunca quiso tomar la ciudadanía italiana, pero bueno, a mí me correspondía por derecho por ser nieta de italianos. Cuando yo emigré a los Estados Unidos, este aquí que... con mi ciudadanía ciudadanía uruguaya, no podía acceder a un tipo de residencia. El único tipo de residencia en el cual al cual podía acceder era a través de un trabajo fuera de los Estados Unidos, y de ahí que también viene el formar la sala de trading, ¿no? Entonces ahí mi tutor, mi mentor en trading, Alex, fue también el que me dio la posibilidad de yo poder formar, ¿verdad? Primero, bueno, trabajar como empleada de él, básicamente ya tener mi propia corporación. Entonces, ahora sí, con la ciudadanía italiana que tuve que adquirir, ¿verdad? También porque quería, ¿verdad? ¿Sí? Entonces pude usufructuar, ¿verdad? De eso, y entonces ahora sí, ya puedo tener mi residencia en los Estados Unidos, porque a diferencia de lo que es Europa, en Europa uno puede tener una residencia no lucrativa, es decir, yo tuve que demostrar, mientras me salía la ciudadanía italiana, de que tenía ingresos residuales suficientes como para no trabajar. Exacto. Entonces, bueno, demostré esa condición, y inocentemente, cuando había decidido emigrar a los Estados Unidos, también pensaba que con eso me iba a alcanzar, ¿verdad?, para tener la residencia así, pero no, en Estados Unidos las reglamentaciones para obtener la residencia son totalmente diferentes, y bueno, y ahí tuve que ingresar en el proceso de primero estar un año de visitante, bien, desarrollar mi negocio y luego pasar, digamos, tuve que hacer todo un trámite burocrático, ¿verdad?, de viajar, y bueno, y de ahí lo maravilloso del trading, ¿verdad?, que ahora justamente con mi futuro marido, que también es descendiente de italianos, bueno, nuestra idea es vivir un poco aquí en Europa, porque nos encanta, y un poco en Estados Unidos, entonces el tener la libertad de poder llevarte tu negocio por internet, ¿bien?, entonces ya no existen las limitaciones, las limitaciones son mentales, ¿verdad?, no son físicas. Exactamente, sí. Y también pasaste por España, creo recordar, ¿no? Me has comentado. España sí, porque mi hermano, justamente que también me ayudó en todo ese proceso y me apoyó, bueno, vive en Tenerife, entonces yo obtuve mi residencia en España, ¿bien? Y entonces, bueno, fue un poco ir a los Estados Unidos y volver, ¿verdad? Entonces completar en total 9 viajes en 12 meses, ¿verdad? Entrando y saliendo de los Estados Unidos y pasando por aquí, por Europa, donde afortunadamente también hice amigos. Y bueno, y entonces empiezas a tener ese camino de ciudadano del mundo, ¿no? En donde tienes amigos en diferentes países que se dedican a diferentes cosas, y bueno, y ahí viene la riqueza también cultural que uno va teniendo, ¿no? Como el caso de nosotros. Ya sé que si voy después por ahí por las islas, ya sé que te tengo a ti de visita, como amigo, ¿verdad? Y bueno, y entonces uno va creando esas relaciones lindas por aquí y por allí. A mí me preguntaban, yo soy periodista y estuve durante pues casi 2 años cubriendo torneos de tenis y bueno, me recorrí medio mundo, porque claro, era coger una maleta, irte, eran 15 días, Australia, después te ibas a Londres, después era Singapur, después te marchabas a Roma, estaba la Copa Davis a lo mejor en Frankfurt y estabas todo el día y entonces era llegar a casa con una maleta, prácticamente coger otra llena y te ibas. Y entonces con el paso del tiempo a mí me comentaron, y realmente te merece la pena pues estar de aventurero por ahí que me comentaban por medio mundo y sin tener pues por ejemplo en tu ciudad en Las Palmas pues una vida más asentada, digamos, y a mí me encantaba porque esto es lo que comentaba al principio, de vivir, pues, no hasta cierto punto aventuras, porque vas, pues, con una organización, etcétera, y en tu caso, pues, ya tienes, pues, unos parámetros definidos, pero que es algo a lo que habitualmente, pues, no estamos acostumbrados, que normalmente, pues, vemos personas en nuestro entorno que llevan una vida, pues, de 8 a 5, de un horario determinado, con su pareja, una vida bastante organizada, y el hecho de estar, pues, saltando de un sitio a otro, pues, que llama bastante la atención, y por eso pues te lo quería comentar. Y me llama muchísimo la atención que casi en todos los webinars que compartimos semanalmente o quincenalmente, que me hablas de personas que son como la que acabas de mencionar, una persona que se dedica a la limpieza, una ama de casa, que bueno, de no tener nada que ver el mundo de la limpieza de casas, digamos, con el mundo bursátil, pues se han hecho un hueco y empiezan a tener ingresos muy interesantes. Y esto es pues un mensaje de ánimo a personas que a lo mejor tienen un montón de tiempo, no saben en qué emplearlo, y de la forma en la que nos comentas en el libro, pues se pueden emplearlo y de forma muy lucrativa, ¿no, Sandra? Bueno, es tener la oportunidad, darse la oportunidad de hacerlo, darse la oportunidad además con dinero que se pueda arriesgar, no va a ser de la noche a la mañana. Se va a tener que primero aprender la tecnicatura y habrá gente, será Messi, Suárez, y habrán otros que serán más, ¿verdad? Entonces no todos van a ser estrellas, pero sí puede llegar a tener un ingreso consistente, ¿verdad? Y que en la medida dar el tiempo bien necesario como para poder reinvertir esas primeras ganancias, para poder hacer crecer la cuenta de a poquito y poder tener un ingreso paralelo mientras tanto, ¿verdad?, mientras va creciendo el capital, bien, esa es la mejor oportunidad que digamos que se puede dar la gente, porque bueno, hay una cuestión que es un denominador común y yo creo que es algo que vino y para quedarse, y que es que los trabajos para siempre ya no existen, y que lo único que queda rueda por ahí, por el mundo, ¿verdad?, de trabajo fijo, es el ser funcionario del Estado, ¿verdad?, funcionario del gobierno. Ya después cualquier otro tipo, digamos, de empleo, inclusive hasta los bancarios, se ve todos los días bancos que despiden gente, ¿verdad? Entonces, no hay ningún empleo para siempre, y creo que en la nueva era de las comunicaciones lo que sí existe es la posibilidad de trabajar para uno mismo en la universidad, digamos, de acceso a las herramientas para ingresar al mercado de valores, mercado de valores abierto a todo el mundo, ¿bien? Y las posibilidades de quizás a esa persona que está luchando por dedicarse a lo que le gusta, ¿bien? Y que tiene realmente problemas para o conseguir un buen vivir, ¿qué tal si el trading puede ser un generador, un motor generador de ingresos, y poder esa persona dedicarse a lo que le apasiona con más tranquilidad, que quizás de repente lo que le apasiona no está bien pago, ¿verdad? Porque cuánta gente hay que tiene vocaciones y talentos y no pueden hacer un buen vivir, ¿verdad? Con eso. Entonces, a mí se me ocurre la posibilidad de, y por eso de ahí que viene mi insistencia en tratar de hacer las cosas lo más sencillas posibles, y por eso es que mis libros, digamos, van a modo de manual. Bien, con nada más, yo hoy mostraba en la bolsa, ¿verdad? Dice el segundo libro, el Transforma sus ahorros en ingresos, lo hice con fotos en colores, ¿verdad? Los charts en colores, mostrando el paso a paso para configurar todo como yo lo tengo. Así como tú agarraras el manual, ¿verdad? Para configurar la TV o lo que fuera, ¿verdad? Al estilo de usuario, ¿verdad? Con conocimientos de usuario, una persona pueda empezar a manejar un software y empezar a interpretar indicadores, ¿verdad? Entonces, esa es la riqueza de todo esto. Eso fue lo que yo pude hacer, y bueno, y eso es lo que me gustaría que cada día más gente pudiera lograr. ¿Y cuándo tuviste claro que este era tu futuro y que podías dedicarte a ello? Porque hay un momento, como se habla en la Biblia, que San Pablo se cayó del caballo, pues hay un momento en la vida de cada uno que nos damos cuenta de que a lo mejor pues la línea que estamos siguiendo no es la adecuada, y que cambiándolo pues puede haber una posibilidad, incluso muchas posibilidades, de ser muchísimo más felices, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de eso, Sandra? Quizás hayan sido más las ganas de salirme de donde estaba, y entonces y salirme de trabajar, digamos, para en el entorno donde yo trabajaba, que si bien es cierto que quizás tenía un salario que para muchos hubiera sido de envidia, ¿verdad?, de tener, decir, yo soy, si se quiere, emigrante, pero no emigrante por condiciones económicas, sino quizás emigrante por condiciones o calidad de vida. Entonces, bueno, por un lado está la calidad de vida, y por el otro lado está la discrepancia radical, ¿verdad?, con algunas cosas que están muy impregnadas en esa sociedad, y en la cual yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y principalmente a mí lo que más me, si quieren, me mortifica es el valor del dinero, ¿verdad? Como unos pocos hacen, inclusive hasta el Estado mismo, ¿no?, y los bancos, tienen una usura sangrienta al resto de la población, que no puede salir adelante, ¿verdad?, gracias a que unos pocos viven de las rentas usureras, que en la cual de las oportunidades, imagínate una persona que no puede llegar a un préstamo y tiene que pagar un interés anual de más de un 100%, nunca va a poder llegar y salir de eso. Exactamente, sí. Además, entras en bucles que son muy difíciles de salvar. Te instalas con Puretic, y desde hace una temporadita ya pues tienes simplemente trading, que serían las mismas salas de Puretic, que están pues completamente en español, en castellano. Y te quería preguntar sobre el perfil que te encuentras, porque a mí me llama bastante la atención las diferencias tan abismales que hay entre el inversor o el trader europeo, y sobre todo te estoy hablando del español y el americano, que tienen como conceptos diferentes. Y yo te hablaba hace tiempo de que, pues, con el comienzo de Estados Unidos, pues llegaron sobre todo allí, pues, los que estaban un poco huyendo de las guerras religiosas en el siglo XV, XVI, XVII de Europa, sobre todo los calvinistas, los protestantes que llegaron ahí en oleadas a Estados Unidos en, ya te digo, siglos XVI y XVII, y hay una máxima de los calvinistas que además me encuentro en muchísimas canciones, que es no pain, no gain, que sería que sin sacrificio, sin esfuerzo, no hay ganancia. Y esto pues lo llevan a rajatabla. Además, ya te digo que aparecen muchísimas canciones, sobre todo de soul y derivados, y esto lo mantienen al pie de la letra en el tema de bursátil, porque también en el entorno económico, porque el hecho de que una persona fracase en una empresa no es como para machacarlo, sino para alentarlo, ya que ya tiene experiencias en un fracaso. O sea, que seguramente lo que se piensa, que la próxima vez que lo intente le saldrá mucho mejor, porque ya tiene experiencia de cómo no se debe hacer. Y eso en el ámbito bursátil yo lo he visto, que también pues se ve reflejado. Y no sé si tú verás el perfil tan diferenciado entre pues lo que son los americanos a la hora de invertir y los, iba a hablar pues españoles, vamos a meter a los latinos en general, también me vamos a meter a toda Sudamérica y también pues España, quizá Italia, que tenemos otro concepto, ¿no? Lo del dinero rápido, el pelotazo, que es otra cosa, ¿no, Sandra? Bueno, a mí justamente me llama la atención que aquí, como veo, como se ve muy, muy... monedas y casinos por todos lados, entonces sí. Y creo que todo el mundo ya sabe la probabilidad de éxito hacia de qué lado está, ¿verdad? Entonces obviamente que sí, que está implícito en el latino el querer el pelotazo y el querer lo más fácil. Sin embargo, en Estados Unidos hay muy pocas ciudades y muy pocas regiones en las cuales está permitido ese tipo de apuestas, ¿verdad? Por ejemplo, solamente en la Florida, por ejemplo, y en otros estados, solamente en donde son las reservas de los indígenas, es increíble. Bueno, fue un trato con el gobierno, ¿verdad?, que el gobierno americano le dio a cambio a los indígenas en sus reservas poder desempeñar negocios como el casino, por ejemplo, y entonces los casinos que uno ve son reservas, ¿verdad? Entonces después están famosos Atlanta, ¿verdad?, de famosos Las Vegas, pero después el americano común, ¿verdad?, no tiene el acceso, a no ser que vaya ahí a esos casinos específicos en las reservas indígenas, ¿verdad?, no tiene el acceso tan libre como es acá. Y lo que sí tiene el americano es la posibilidad de que sus ahorros jubilatorios puede justamente multiplicarlos a través de acción en el mercado de valores, ¿verdad? Entonces está como más popularizado, entonces no importa la persona con la que hables, todos mal o bien tienen inversión en algún fondo de inversión o en alguna acción de empresa o un índice, en alguna cosa que no sea poner el depósito al plazo fijo, ¿verdad? Uno de los peores errores que se pueden cometer es darle al bancario tu dinero para que te pague migajas y a cambio él pueda hacer el negocio, sacarle una rentabilidad multimillonaria, ¿verdad?, con tu dinero. Entonces, espero que la gente trate de sacar lo antes posible, ¿verdad?, el dinero de los bancos, porque es el peor negocio que se puede hacer, ¿verdad? Y entonces eso ya es para mí como una bocanada de aire fresco, el ver cómo el americano busca otras alternativas y, bueno, y a su vez ver cómo en la televisión americana uno ve los avisos publicitarios de los diversos brokers americanos, ¿verdad? O de la misma manera que a mí me gustaría ver para el resto de Latinoamérica, ¿verdad?, y sí, Europa, también los avisos publicitarios, para que fuera algo que no fuera ni un poco fuera de acceso, ¿verdad?, para el público de habla hispana, que yo creo que es el que más lo precisa, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de hacer el switch mental, que yo también lo tuve que hacer y creo que nos pasa a todos los latinos, El dejar de convertir, bueno, a ver, estos dólares que gané o que perdí, ¿cuánto es en la moneda local, verdad? Porque donde empieces a pensar, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Donde empieces a pensar en la moneda y hacer la conversión, ¿verdad? No, no, te obstruye, ¿verdad? Porque empiezas a pensar, bueno, ¿cuánto representa esto? ¿Cuánto tengo que trabajar para conseguir este dinero, ¿no? Entonces, eso es algo que es lo primero que yo trato de hacerles, el blanqueo, ¿verdad? De ese tipo de conversión, no pensar, porque bueno, era también lo que yo hacía, ¿no? Lo que están pasando, porque yo también lo hacía a los inicios, ¿no? Pero por otra parte, son tan bajos los sueldos que, bueno, que es más posible justamente el poder tener ese tipo de ingresos. Entonces, apalancamiento, oportunidades de mundo desarrollado para aquel, ¿verdad?, que está siendo oprimido, desde quién, ¿verdad?, por la usura estatal, ¿no?, estatal y privada, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención de Sandra es la de cosas que hace y cómo aprovecha el tiempo, porque no lo hemos comentado y lo voy a comentar ahora por primera vez. Los webinars que hacemos los lunes, ella los hace, no es que tenga un hueco de tiempo, lo hace en su hora de comida. Es hora del almuerzo, porque claro, está haciendo trading por la mañana y por la tarde, y claro, por la diferencia horaria, pues nos coincide el trading. Y luego yo la veo en Facebook, la veo en Twitter. ¿De dónde sacas tanto tiempo para llegar a todo, Sandra? Porque Bueno, son. parte del social media, me lo hacen o está programado en forma automática, no creas que yo estoy Wow, mira. posteando a cada rato, ¿bien? Eso es una trampita que confieso. Y después, por otro lado, bueno, al yo no tener hijos, este proyecto, ¿verdad?, de tratar de que más gente logre, ¿verdad?, libertad financiera, es el hijo que no tuve. Exactamente, sí. ¿Y qué te iba a decir? A lo largo de tus años como, pues, digamos, profesora de, pues, las aulas que mantienes, las aulas virtuales en Empiretic.co y también en Simplemente Trading, ¿te has encontrado alguna persona en la que te hayas visto reflejada? ¿Alguna persona como tú, pues, cuando tú empezabas, que hayas pensado y hayas dicho, pues mira, esta mujer o este hombre, pues de aquí a 5 o 6 años va a conseguir incluso, pues, lo que tengo yo o más? ¿Has visto, pues, como cuando se habla de fútbol de la cantera, este canterano, pues mira, este va a llegar al primer equipo a primera? ¿Has visto algo a lo largo de los años que está dando clases, Sandra? Bueno, sí, siempre hay gente que tiene talentos y virtudes excepcionales. He visto, principalmente hay una de mis alumnas de Colombia, tiene unas virtudes que a mí me hubiera gustado haberlas tenido, ¿verdad? Cuando recién me desarrollé, ella siempre me dice, sí, no, gracias a ti, Sam. Las virtudes que ella tiene va más allá, es como, bueno, Luis Suárez, que tuvo varios entrenadores, en varios clubes deportivos, porque los otros 12 o los otros 20 que estaban en el equipo no pudieron tener la misma performance. Bueno, porque hay gente que tiene condiciones, ¿verdad?, excepcionales, como todo, ¿verdad? Entonces, estamos los que yo me considero del medio, ¿verdad? Y están los excepcionales. Bueno, entonces, sí, realmente que es excepcional la performance que ella viene teniendo, y entonces eso, realmente que sí que es un valor agregado, y sucede. Cada tanto, ¿verdad?, aparece alguien que se destaca de entre la multitud, y bueno, y esas excepciones a la regla no tienen por qué, digamos, disminuir la autoconfianza de los demás. Pero felicitar y servir de inspiración para poder querer más y mejor en un futuro, ¿no? Exactamente. Y bueno, aunque en el libro pues tiene un desenlace bueno, lógicamente, porque ahora mismo ella nos cuenta su historia y la historia es pasado y el presente, pues fíjate, ahí tienes a la amiga Sandra con Puretti, con Simplemente Trading y una de las inversoras pues más destacadas. De hecho, está en Madrid, que no lo hemos comentado porque se celebra el Trader, el Forex Day o Traders Day, Sandra, que ahora estoy dudando. Es Forex Day, que justamente es uno de los principales eventos que hay, ¿verdad?, en español, para Forex, y bueno, y aquí aparece el bicho raro de que, bueno, sí, hablo español, opero el mercado de valores, y, oh, no opero Forex, opero futuro. Uy, la excepción a la regla. Y lo que te iba a preguntar, si en algún momento de este viaje, desde que comenzaste hasta ahora, hubo algún momento que dijiste, pues mira, esto no lo veo claro, creo que me he equivocado y voy a dar marcha atrás, voy a desandar el camino y, no sé, pensar en otra cosa. ¿O siempre la ilusión te ha llevado en palmas y bueno, te ha ayudado siempre a solventar los momentos que supongo que habrás tenido negativos en este viaje que has hecho para llegar a convertirte en esta experta en trading, ¿no? Bueno, sí, el camino no todo ha sido de rosas, ¿verdad? Y han habido espinas también, y bueno, ya se ha tenido que pasar por momentos de soledad también y de transición, pero bueno, siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia remar más y mejor. Y bueno, agradezco el apoyo que siempre me ha dado mi familia en eso, de que saben que soy tesonera, y bueno, y quizás por cabeza dura, que se quiere, o caprichosa, igualmente seguí, y siempre, bueno, cada vez que se me presenta un desafío, siempre digo, bueno, hay que seguir y hay que lograrlo, hay que seguir y hay que lograrlo, y bueno, y cada vez que se presentan obstáculos, bueno, tratar de vencerlos y tratar de seguir adelante. Y bueno, tu caso serviría como ejemplo, pero ya que has utilizado la metáfora del fútbol, pues la gente se fija pues en el jugador que ya ha llegado, pero claro, ese jugador, yo por ejemplo tengo un hijo de ahora 18, 17 años, que es juvenil, pues no veas la de entrenamientos que a los que he tenido que llevarlo desde que tenía 4 años a entrenamientos y después el esfuerzo que tiene que hacer, porque él pues tiene que cuidarse, tiene que llevar una disciplina y para mantenerse en forma, pues que no puede llevar una vida pues como la lleva el resto de la gente, pues que se dedica pues a otros menesteres o no está metida en el ámbito deportivo. Y en tu caso pues también que te habrás tenido que dejar pues muchas cosas por el camino y habrás tenido que realizar mucho sacrificio. Seguramente, bueno, estoy convencido que ahora cuando te dicen, pues fíjate, qué bien que has llegado hasta aquí, pero el esfuerzo pues se ha quedado por el camino, ¿no, Sandra? Que la gente se cree que todo es como con una varita de un hada, que te conviertes en trader profesional y vives de esto, pero no sé, en cuestión de como chasqueando los dedos, ¿no? Que no es así. No, quizás de repente mientras otros estaban en la playa, quizás mientras otros estaban en recreo, en ocio, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé recién a mis primeros pasitos con la plataforma de trading, ¿verdad? Mientras de repente algunos compañeros míos se iban a almorzar, ¿verdad? Yo me conectaba, me iba a un lugar, me sentaba en una mesa sola, me conectaba a la sala de trading, ¿verdad? Con Alex y mis auriculares, y entonces mientras otros conversaban, pasaban el rato, bueno, yo trataba de aprovechar mis tiempos, ¿verdad? Y justamente recuerdo que tenía una plataforma de trading que tenía la herramienta on demand, entonces también los fines de semana o los horarios que yo podía tener libres, ¿verdad?, a la noche, bueno, dedicarlos a estudiar, dedicarlos a repasar el mercado, a tratar de ganar esas horas de plataforma que me faltaban, ¿verdad?, para poder detectar las entradas, ¿verdad?, en tiempo real. Y bueno, y es como todo, bueno, mientras algunos van de cañitas en cañitas, bueno, otros invierten para luego sí poder tener una vida más relajada. Y me comentaste que el libro está teniendo un exitazo en Amazon, se puede adquirir en Amazon, y te pregunté hace tiempo, y yo no la conocía, tú me lo comentaste, que hay una plataforma muy interesante, porque te dije, ¿y no se puede comprar el libro físico? Y me dijiste, pues mira, hay una página donde te puedes imprimir el libro que desees y te lo mandan. Entonces eso es un ahorro de costes, de mantenimiento, de impresión, de almacenaje inmenso, y me parece a mí una idea genial. ¿Qué tal tu experiencia con las ventas del libro? Porque evidentemente pues deduzco que no debes vivir de eso, pero que siempre pues es interesante saber que te leen, que te compran, que estás ahí, ¿no?, en la pomada. Todos los días sí se vende el libro. Y bueno, realmente que Amazon brinda un servicio como brinda el acceso al Kindle, ¿verdad?, para que la gente lo pueda tener en tablet o en su computadora o en su celular. Y si no, bueno, brinda Space, que es Create Space, es también de Amazon, También da la oportunidad de imprimir on demand. Bueno, entonces demora unos días, pero bueno, imprimen lo necesario y se ahorra gasto de papel y de tinta. Y bueno, y se les llega a su vez una buena cosa, es que no tienen costo de envío, parece que por lo menos de acuerdo a lo que me han comentado. Entonces, un ganar-ganar, ¿verdad?, de aprovechar recursos. Y es bueno, de las cosas que a veces crean los americanos y que después son para todo el mundo, pero que es la optimización y nuevamente, ¿no?, la una universidad, que sea algo universal, ¿verdad?, para todos, de libre acceso, de poder acceder todos en igualdad. Exactamente. Sí, es muy propio del americano. Y además el subtítulo, hemos hablado del título, desde la jungla de Wall Street, es cómo pase de trabajar por dinero a hacer trabajar al dinero, que es un título bastante sugerente al margen del título principal, pero aquí un poco pues nos muestra de qué va el libro. Tener que estar trabajando por un salario a tener pues que dedicarte a eso, a coger el dinero y que el dinero trabaje por ti, ¿no? Sería más o menos algo así, ¿no, Sandra? Bueno, sí, ojo, atención que el trading es un trabajo, porque todo el mundo piensa en el ingreso pasivo, ¿verdad? Y nunca nadie quiere invertir. Lo que pasa es que, claro, es un trabajo que cuando después lo logras, ¿verdad?, después de hacer el esfuerzo, ¿verdad?, y la inversión inicial, sí se vuelve más fácil y entonces pasas a tener en cuestión de minutos lo que muchos tienen que a veces trabajar días para obtener, ¿verdad? Entonces después empieza el camino de rosas, pero primero hay que circular un camino de espinas, ¿no? Esto que quede claro, ¿no? Pero el tener la meta, el tener las ansias, el saber que es un dinero, que el dinero inicial que vas a disponer para que puedes arriesgar y que te la tienes que jugar, pero a su vez te la tienes que jugar con criterio, porque no puedes, si tienes hijos, hipotecar la alimentación de tus hijos o el pago de una hipoteca, si la hay o lo que fuera, ¿verdad? Entonces tiene que ser, como siempre digo, tiene que haber un término medio y se tienen que reorganizar las finanzas, establecer prioridades. Y es increíble a veces cuando empezamos a mirar para atrás a nuestros padres, nuestros abuelos, con cuánto menos ellos vivían gracias a la buena administración del dinero. Entonces, pensar primero en administrar mejor los ingresos que tenemos, ver en cuánto más podemos nosotros ahorrar aquí y allí, bien, para después tener un futuro más promisorio. Y bueno, como ya tienes experiencias en aparecer en eventos bursátiles, como por ejemplo el Forest Day, vas a estar en Madrid, bueno, de hecho estás en Madrid, pero asistirás al Forest Day este sábado, ¿cómo te trata la gente que está habituada a escucharte en los webinars y además desde tan lejos, que se encuentra ahí contigo y te has encontrado alguna sorpresa o cómo te ven? Porque claro, el estar escuchándote o incluso estar viéndote, estar interactuando contigo y luego que te vean ahí en directo a casi 10.000 kilómetros, pues tiene que ser, no sé, llamativo, ¿no? ¿Te has encontrado alguna anécdota curiosa? Bueno, realmente que estoy asombradísima y estoy a su vez no solamente asombrada, también agradecida de la calidez realmente de los españoles, ya sean mis alumnos o ya sea inclusive hoy en la Bolsa de Madrid, ¿verdad?, cuando me presenté, inclusive la gente de estrategias de inversión cuando me investigó, ¿verdad?, y me presenté, además se quisieron entrevistarme, bien, y inclusive la empresa trabaja para bolsa.com, bolsa.com también seleccionando muchos, a quien promociona, ¿verdad? Serio en eso. Bueno, y hoy justamente también almorzando, como te había comentado, ¿verdad?, con ellos. Y entonces ahí viene el tema después de encontrarnos, quizás mañana o hoy, ya nos encontremos de tapas y de cañas, quizás, o de vinos, con Giancarlo, y bueno, y después con David y bueno y con otros alumnos míos más. Yo todo un ambiente de sinergia, una cosa muy muy linda realmente, empezar a cosechar amistad, respeto profesional por todos, ¿verdad? Sergi, ¿verdad? Todo se va creando, ¿verdad?, una sinergia muy muy bonita. Exactamente. Y bueno, fíjate que estábamos hablando de este tu primer libro, pero ya prácticamente tendremos que empezar a hablar el segundo, pero ya lo dejaremos para otra bueno, ocasión. El segundo ya está, ¿verdad? El Transforma sí, tus ahorros por en eso ingresos. digo, sí, Ya sí. después va a empezar el tercero, que ya empiezo a escribirlo. Sí. Pero bueno, ya le dedicamos otra charla, si te parece, y así nos sigues contando pues historias curiosas que además nos encanta conocer. A Sandra es muy fácil ubicarla, simplemente trading.com, ahí está sencillo, porque antes nos comentaban que entrar en puretic.co pues tenías que buscar pues la página en español, en castellano, y a veces pues se liaban. Y entonces ahora mismo simplemente trading.com, más sencillo imposible, pues ya ahí pues la puedes ubicar, o en Facebook si pones Sandra Belici con dos L's y dos Z's, pues la encuentras perfectamente, y en Twitter pues yo que también me la encuentro cada dos por tres, y además es bueno seguirla porque cuenta cosas muy interesantes sobre el mundo del trading, sobre lo que hace, etcétera, etcétera. Pues qué te digo, Sandra, que ha sido un verdadero placer mantener contigo esta charlita, y nada, que lo pases muy bien en Madrid el resto de los días que te quedan, y que bueno, que volveremos a contactar aquí en radioesperantia.com y Maratón Podcast para que nos hables del segundo libro, que es un poquito más técnico, pero ahí pues nos muestra, digamos, el camino. Estos son como los cimientos. Este libro es como el mapa del camino, ¿no? Y después ya pues nos enseña ya pues las veredas por las que tenemos que caminar, que sería el segundo libro. Pues Sandra, ¿qué te digo? Un verdadero placer, muchísimas gracias, y te emplazamos para otra ocasión, ¿de acuerdo? Bueno, la agradecida soy yo, y bueno, un afecto para todos, muchas gracias a todos, y bueno, como siempre, un placer estar con ustedes. Muchas Bien. Gracias. Perfecto, pues despedimos a la amiga Sandra Belici, que tiene ese fantástico libro, Desde la jungla a Wall Street, cómo pase de trabajar por dinero a hacer trabajar al dinero, que lo tienes ya en radioesperantia.com, y también Maratón Podcast, en formato podcast, evidentemente, valga la redundancia, y nosotros pues, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Hasta entonces, pues muy buenas tardes.